bienvenido a este, el primero de 5 videos en los que estaremos compartiendo las 8 poderosas herramientas de influencia. Soy Leo Alcalá, autor y conferencista internacional, y a nombre de mi amigo y colega Eduardo Martí, voy a estar compartiendo contigo estas herramientas que Eduardo ha desarrollado, que te van a servir para potenciar, para aumentar, para fortalecer tu capacidad para hacer que otros, tu gente, tu equipo de trabajo, las personas sobre las cuales tú tienes injerencia, puedan moverse hacia mejores resultados. Así que, de una vez, entremos en materia. Hay 3 caminos para hacer que un equipo realice su trabajo: la autoridad, el poder y la influencia. Quien ocupa una posición de jefatura dispone de autoridad y poder para hacer que la gente haga lo que tiene que hacer, y para premiar o castigar según sea el caso. Pero la autoridad y el poder apenas alcanzan para que la gente haga su trabajo porque lo tiene que hacer, no por auténtica disposición ni con entusiasmo. Si como jefe necesitas premiar o castigar, estás en una transacción con el otro, no en una relación. La influencia tiene que ver precisamente con la posibilidad de lograr que tu gente haga su trabajo por su propia cuenta, con verdadero entusiasmo, porque eres tú quien le invita a la tarea, porque tú mismo eres una invitación al logro cuando no recurres a la autoridad ni al poder para que tu equipo se mueva. En las entregas que iremos compartiendo contigo, conocerás 8 poderosas herramientas para potenciar tu capacidad de influencia. Estas herramientas son: escucha, participación, modelaje, valoración, expectativas, ambiente y recursos, confianza, entusiasmo. Estamos frente a un líder cuando nos hace sentir capaces, talentosos, importantes, poderosos y apreciados, y por eso, de manera natural y sin que nos obliguen, estaremos dispuestos a acompañarle. Estas 8 herramientas de influencia te harán capaz de lograr esta motivación en tu equipo para hacerlo alcanzar niveles insospechados de rendimiento. Y para comenzar desde ya, te mostraré la primera herramienta: escuchar. Aunque te parezca increíble, cuando prestas atención y escuchas verdaderamente al otro, le estás engrandeciendo. Lo engrandeces porque le haces sentir importante, y a todos nos gusta ser tratados de esa manera. Y si escuchas al otro involucrándote con lo que está diciendo, lograrás captar su lealtad, su entrega, su devoción, porque escucharle es hacerle sentir importante. Tú engrandeces a otro cuando le escuchas con genuino interés, con la intención de hacerle saber que es muy valioso para ti. Pero no basta solo con escuchar sus palabras, sino también lo que dice su cuerpo, lo que siente, lo que no dice. Cuando le haces preguntas que trascienden lo que escuchas, incrementas tu nivel de influencia sobre él, porque esa es una poderosa manera de decirle: tú me importas. Bienvenido a este segundo video de la serie 8 poderosas herramientas de influencia. Soy Leo Alcalá, y a nombre de Eduardo Martí voy a continuar compartiendo contigo cada una de estas herramientas. En la entrega anterior te hablamos de las 8 herramientas de influencia que puedes usar para expandir tus capacidades como gerente y elevar significativamente tus resultados. Ya conociste la primera herramienta, escuchar. Ahora te hablaremos de otras 2. Así que, de una vez, entremos en materia. La segunda herramienta, participación. Participar no es, en principio, comunicar a otro una cosa, sino ante todo, permitirle tomar parte de ella. En otras palabras, fomentar la participación consiste en ofrecer espacios genuinos de acción para que el otro se manifieste, exprese sus ideas e intervenga en las decisiones grupales. Con ello, la persona comienza a sentir verdaderamente que es tomado en cuenta. Desde el mismo momento en que se le brinda espacios de participación, se incrementa la sensación de autovaloración y aprecio personal, y todavía más cuando sus contribuciones son aprovechadas por el equipo. Estimular la participación no significa, evidentemente, dejar al otro hacer lo que le provoque, sino darle el mismo peso a todas las ideas, porque escuchar no es estar de acuerdo, y porque escuchar es el primer paso para influir positivamente en los demás. Pero no debes fomentar la participación de tu gente si no estás dispuesto a ser influido. No pidas una idea al equipo cuando ya has tomado de antemano la decisión final. Uno pide una idea para dejarse influir por ella si es valiosa y ofrece alternativas de solución. De otro modo, es un gesto hipócrita y que erosiona tu poder de influencia. En cambio, cuando abres espacios de participación para que el otro haga contribuciones reales, que forman parte de lo que hace el equipo, le haces sentir valioso, importante y potencias tu capacidad de influir positivamente en él. La tercera herramienta, modelaje. Quizá la mejor manera de enseñar algo es el modelaje. Es decir, hacer tú lo que quieres que otros hagan. Lo que hacemos es mucho más poderoso que lo que decimos. Y tenemos la oportunidad de abrirle caminos de expansión al otro cuando le mostramos cómo hacer bien lo que tiene que hacer. El modelaje es una poderosa herramienta de influencia porque es el modo de demostrar con tus propios hechos que sí es posible. Es una incuestionable manera de dejar en evidencia que si tú puedes hacerlo, todos pueden. Pero ser el ejemplo no comienza en el interés de obligar a otros a seguir una conducta porque ella sea de tu conveniencia, sino que comienza en la certeza de que eso que modelas es expansivo, incrementa tu poder personal y potente. Bienvenido a este tercer video de la serie 8 poderosas herramientas de influencia. Soy Leo Alcalá y a nombre de Eduardo Martí voy a continuar compartiendo contigo las herramientas que nos faltan por desarrollar. Ya conoces 3 de las 8 herramientas de influencia: escuchar, participación y modelaje. En este video te presentaremos la cuarta y la quinta, así que de una vez, entremos en materia. La cuarta herramienta, valoración. Valorar es hacerle saber a otra persona, con acciones y palabras concretas, genuinas y explícitas, cuánto le apreciamos, le valoramos y le respetamos. Tiene que ver, por tanto, con la posibilidad de entregarle reconocimiento, más aún cuando sabemos que así le engrandecemos. Al igual que escuchar, valorar a otro requiere de una gran cuota de coraje, pues, entre otras cosas, implica renunciar al egoísmo y a la timidez para comunicarle al otro lo que significa para nosotros. Quien se preocupa por valorar, por apreciar cuánto recibe y por hacérselo saber a quienes se lo otorgan, sin duda alguna, a la larga, resultará siempre beneficiado. Valorar es la posibilidad que tiene todo gerente, todo jefe, todo líder, de manifestarle al otro lo importante que es para él, para que tome conciencia de su propio valor y sea capaz de elevar exponencialmente su desempeño y su nivel de compromiso contigo y con el equipo. La quinta herramienta, expectativas. A menudo, las personas tienen de sí mismas una percepción de minusvalía que no está alineada con su verdadera capacidad de acción. Esto hace que si comenzamos a tratar al otro como un ser talentoso, valioso, poderoso, empezará a producirse una disonancia entre lo que es y lo que puede llegar a ser. Y entonces, intentará parecerse cada vez más a eso que él ve que es para nosotros, a eso que le estamos planteando como reto. Si tratas a alguien como si tuviera una capacidad de desempeño superior a la que está demostrando, porque es la que cree que tiene, no sería extraño recibir la sorpresa de que esa persona, en efecto, es capaz de ajustarse a esa expectativa, y él mismo se sorprenderá de sus nuevos niveles de desempeño. Todos somos mucho más capaces de lo que creemos, y son las situaciones las que nos lo demuestran. Si tratas a tu gente como capaz, poderosa y talentosa, va a sentirse inevitablemente de la misma manera. Por ello, el poder del líder reside en la capacidad que tiene para reinventar al otro e imaginarlo como un ser capaz y dotado de talento. Pero sobre todo, el líder tiene el poder de cambiar al otro cuando desde la visión valorativa que de éste tiene, decide tratarlo con respeto, atención y aprecio. Cuarto video de la serie 8 poderosas herramientas de influencia. Soy Leo Alcalá y a nombre de Eduardo Martí voy a continuar compartiendo contigo las herramientas que nos faltan por desarrollar. Después de esta entrega ya habrás conocido 7 de las 8 herramientas de influencia que te ayudarán a hacerte cargo de tu propio liderazgo y te permitirán potenciar a tu equipo. Como herramientas de influencia hemos visto escuchar, participación, modelaje, valoración y expectativas. En este video te presentaremos la sexta y la séptima. Así que, de una vez, entremos en materia. La sexta herramienta, ambiente y recursos. Cuando dotamos a nuestra gente de un ambiente expansivo, con total seguridad su rendimiento tenderá hacia la expansión. Lo contrario, no solo produce los resultados opuestos, sino que genera un mensaje muy destructivo. Ustedes son mediocres, no necesitan más que recursos mediocres. Si bien es cierto que las tendencias actuales se dirigen a la obtención de máximos resultados con el mínimo de recursos, no significa que ese mínimo está por debajo de lo que la tarea y el ejecutante requieren para una acción dada. Está ampliamente demostrado que dotar a un equipo con un ambiente y unos recursos más allá de su desempeño aumentan casi de manera infalible su rendimiento. Ese, por tanto, es un aspecto que exige gran cuidado si te interesa expandir el desempeño de tus colaboradores, incrementar el alcance de la gestión para lograr mejores resultados e influir poderosa y productivamente en ellos. La séptima herramienta, confianza. Aprender a depositar confianza en el otro con la mayor frecuencia posible es, sin duda alguna, una de las maneras más poderosas para influir en los demás de manera constructiva y engrandecedora. Cuando le entregas al otro un genuino acto de confianza, le estás diciendo con hechos que valora sus capacidades, sus talentos, sus posibilidades y sus competencias. Por tanto, es posible incrementar la confianza de nuestra gente en sí misma al hacerle depósitos importantes y sinceros de confianza. De esta manera, no solo reducimos la posibilidad de que nos defrauden y se sientan por ello menos valiosos, sino que logramos, principalmente, abrirle posibilidades, expandir el concepto que tienen de sí mismos y recordarles lo valiosos que son para nosotros. Además, desde la confianza generamos relaciones sanas, armoniosas, relaciones que potencian al otro y que surgen del pensamiento de abundancia que en ella, más tarde o más temprano, inevitablemente habrá de desembocar fluencia. Soy Leo Alcalá y a nombre de Eduardo Martí, finalmente te entregaremos la octava y última herramienta de influencia. Así que, de una vez, entremos en materia. La octava herramienta, entusiasmo. Si hay algo contagioso, eso es el entusiasmo. Si quieres tener gente entusiasmada a tu lado, debes proteger a cualquier precio tu propio entusiasmo. Cuando al hablar de nuestros propósitos lo hacemos llenos de entusiasmo, inevitablemente despertaremos en el otro las ganas de unirse a nuestro proyecto. Y con ello sumamos entusiasmo que hacen que la meta se vea cada vez más cercana y más posible. Las personas se mueven con mucha más dedicación, entrega y satisfacción cuando hacen su trabajo con entusiasmo. No puedes pedirle entusiasmo a nadie si tú mismo no estás entusiasmado. Tú tienes la posibilidad de influir en el entusiasmo del otro para hacerle sentir que lo que hace tiene sentido y trascendencia, que vale la pena entregar el máximo de su capacidad en eso que para todos tiene gran valor y significado. Pero todo empieza por ti. Si tú mismo no crees que la labor en la que ocupas tu tiempo, a la que dedicas tu vida, es importante y trascendente, es imposible hacerle creer eso a nadie más. En este punto ya deberías tener una idea general de cada una de las 8 herramientas de influencia: escuchar, participación, modelaje, valoración, expectativas, ambiente y recursos, confianza, entusiasmo. Estas son las actitudes que, desarrolladas al máximo, aumentarán tus competencias como jefe para influir positivamente en tu gente. Pero es necesario hacer una aclaratoria. No funcionan por separado. Por el contrario, son complementarias y suplementarias, y no es posible estar sintonizado con una y descuidar las demás. Nadie puede entregar reconocimiento y valoración cuando está deprimido y vacío de entusiasmo, ni pedir grandes expectativas de desempeño desde un alto nivel de desconfianza. Estas herramientas, por lo tanto, son una poderosa manera de influir cuando se encuentran debidamente articuladas entre sí, pues son probadamente capaces de expandir el desempeño y el compromiso de nuestra gente. Esto significa, para resumir, que puede ser hora de reenfocar tu perspectiva de acción y reconocer que quizá los problemas no provienen de los demás, sino de tu propia manera de relacionarte con ellos. Porque, a final de cuentas, ¿quién es el que escucha, estimula la participación, valora, entrega reconocimiento, tiene expectativas de éxito del otro y posibilidades de mejorar el ambiente de trabajo y ofrecer los mejores recursos? ¿Quién es el que confía? Finalmente, ¿quién es el que debe contagiar de entusiasmo a su equipo? Por tanto, este asunto de la influencia tiene que ver fundamentalmente contigo mismo. Y si intervienes tus capacidades para asegurar que los demás se sientan capaces, talentosos y poderosos, incrementarás formidablemente su desempeño y tú elevarás al máximo nivel tu propio poder de influencia. Hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Soy Leo Alcalá y a nombre de Eduardo Martí me despido, pero no sin antes comentarte que tenemos mucho más para ti. Nosotros te haremos llegar la información sobre cómo obtener estos recursos adicionales. De tu parte, solo tienes que comprometerte con la expansión